QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Y qué tal, una vez más se inicia un show de Punto Extremo por Estéreo 97. Soy Jesúa y disfrutas ya del episodio número 23 de esta décima temporada. Y en esta ocasión tendrás música nueva de Rob Wickley y Rocket Summer. Before they see right. Acabas de escuchar a Red y el extremo 1 internacional del pasado año. Era la canción Feed the Machine, alimenta a la máquina. Punto extremo. Y una vez que entiendo que tú eres la luz en la oscuridad, quiero estar de una vez contigo. No perder el hilo. Seguir tocando esta luz. Acabas de escuchar a House of Heroes, que reingresa a listas con su canción Touch This Light. Punto extremo. Y la verdad es que nunca me rendiré. Seguiré hacia adelante, pase lo que pase. Estar en tu luz, a pesar de que sea difícil, será mi misión final. De comenzar, y de tu mano yo quiero volar.